solemnidad de Cristo Rey, ciclo litúrgico año B, Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho acerca de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Hoy es el último domingo del año litúrgico, del ciclo B, del año litúrgico. Ya el próximo domingo estaremos iniciando un nuevo año litúrgico con el Adviento. Y en consecuencia, todos los años, el último domingo del ciclo litúrgico, la Iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey, que es una fiesta litúrgica, solemnidad litúrgica, que la promulgó un papa, el Papa Pío XI, hace cerca de 100 años, con una encíclica, y justamente no por casualidad ubicó esta celebración el último domingo para enseñar que Cristo es el fin de todo, principio y fin, o como dice el Apocalipsis, alfa y omega. La realeza de Cristo que celebramos hoy tiene que ver con celebrar a aquel que es principio de la creación y el fin de todo lo creado, Cristo Rey. Claro, parecería, alguno puede tener la tentación de pensar que esta fiesta, solemnidad, está muy desactualizada o fuera de lugar, o es anacrónica, por el hecho de que reyes a nivel mundial hay muy pocos, o incluso los que hay tienen poca injerencia en el plano de las decisiones políticas. Como dice el refrán, el rey reina pero no gobierna. Es decir, en muchos lugares la figura del rey es una figura más ligada a una tradición cultural que a un real ejercicio del poder. Por eso, en estos tiempos, la figura más común es la figura del presidente, del parlamento, del primer ministro. Sin embargo, seguimos celebrando a Cristo Rey y no a Cristo presidente o a Cristo primer ministro. ¿Por qué? Porque la figura del presidente o primer ministro está en íntima relación con el sistema democrático, el cual depende a su vez de la votación, de la aceptación mayoritaria. En cambio, la figura del rey está en íntima relación no con los votos, con el consenso, con las urnas, sino con el derecho, porque se era rey por derecho familiar, por derecho divino, cuando Dios en el Antiguo Testamento designa reyes. Y la figura de Cristo Rey es una figura o es una realidad que tiene que ver más con el derecho que con el consenso. Porque Cristo es rey por derecho natural, en primer lugar, en cuanto que todo procede de Él, como dijimos recién. Él es principio. Ya que Dios, al crear todas las cosas, las creó por medio de su verbo, como dice San Juan en el prólogo, por medio de su palabra, por medio del Hijo. Dios Padre creó todo por medio de la palabra, por medio del Hijo, que es la palabra del Padre. Con lo cual, todas las cosas, en cuanto que son creadas, dependen y deben su origen al Hijo de Dios, a la palabra de Dios, al Verbo de Dios. Que luego, como dice el prólogo de Juan, este Verbo o esta palabra tomó carne humana y habitó entre nosotros, haciéndose hombre en el vientre de María. Este Verbo, que ahora es Verbo encarnado, o este Hijo de Dios, que ahora además de Dios es hombre, no solamente creó, sino que también redimió a la creación. Con lo cual podemos hablar en Cristo de un segundo derecho sobre todas las cosas, que es el derecho de conquista. Las ha conquistado o reconquistado a partir de la redención en la cruz, en la resurrección. Esto constituye a Cristo Rey. Hay una realeza, un dominio, un poder, un gobierno por parte de Cristo que no depende de la aceptación o del consenso popular. Por supuesto que si las personas aceptáramos esta realidad, viviríamos todos más sanamente y sin estar lidiando contra la realidad, porque la realidad más auténtica es esta. Esto es similar a, no sé, la relación de un hijo con su padre. El hijo podrá estar disconforme con su padre, renegar de él, incluso hacer todo lo posible por evitar que su padre o que su madre sean tales, pero esa decisión no cambia la realidad de las cosas. El hijo seguirá siendo, le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera, seguirá siendo hijo de su padre o hijo de su madre. Porque no es que las decisiones o las arbitrariedades de los humanos pueden cambiar determinadas situaciones que ya están dadas, pautadas así, tanto en el plano natural como en el plano sobrenatural. Por eso tenemos que seguir hablando y seguiremos hablando de Cristo, Rey del universo. Hoy Jesús le dice en el Evangelio a Pilato que Él es rey. Cuando Pilato le dice, le pregunta, ¿tú eres rey? Yo soy rey. Sin embargo, aclara a Cristo que su reinado es un reinado principalmente espiritual. Mi reino no es de este mundo. Es decir, mi reino no es igual a los reinos o a las realezas humanas o mundanas, en cuanto que el reino de Cristo no se circunscribe a un lugar geográfico, a un territorio, en cuanto que el reino de Cristo no posee fuerzas de seguridad. El reino de Cristo no no tiene los elementos exactos que tienen los reinos humanos. El reino de Cristo, al ser espiritual, es distinto. No se limita a un punto, a un lugar, a un país, como si dijéramos el Vaticano. No, el reino de Cristo es distinto. Cristo reina allí donde las personas son dóciles a la verdad y quieren escuchar la verdad. Coincida o no esa verdad con los propios intereses, con los propios gustos, los propios proyectos. Cuando las personas nos abrimos a la verdad y queremos ser instruidos por la verdad que es Jesucristo y que es la fe cristiana, católica, cuando las personas somos dóciles a la verdad, somos parte de ese reino. Como dice Jesús hoy al final del Evangelio, el que escucha la verdad escucha mi voz, y quien escucha su voz es miembro de su reino. Un reino que empieza en este mundo, pero que no termina en este mundo, sino que es un reino eterno, a diferencia de los reinos humanos o de los reinos mundanos. Este reino, que es en primera instancia interior, espiritual, y al cual pertenecen quienes escuchan la verdad, tienen fe y sobre todo viven en gracia de Dios, este reino también tiene una dimensión social. De hecho, cuando el Papa Pío XI promulgó su encíclica sobre la fiesta de Cristo Rey, la encíclica Quas Primas, también intentaba darle a esta celebración una dimensión social y no solamente íntima o personal. Cristo reina y debe reinar en la vida social, en la vida política, en las familias, en el trabajo, en la economía, en la educación, etc. Y esta enseñanza contradice radicalmente la corriente liberal, lo que se llama el liberalismo religioso o el liberalismo católico, el cual dice que la religión es una cuestión privada, una cuestión íntima, pero que no debe ser propuesta a nivel social, a nivel cultural, porque según esta postura, que tiene sus raíces en Kant, un filósofo alemán del siglo de las luces, de la Revolución Francesa, para esta mentalidad, la religión es conflictiva, genera desavenencias en las personas y en consecuencia no hay que proponerla a nivel social. Que cada uno la viva en su fuero íntimo, en su vida individual. Bueno, esto se llama liberalismo religioso, liberalismo católico. Por el contrario, el Pío XI, para contrarrestar este liberalismo, dice no, que Cristo debe reinar. También esto lo decía con mucha fuerza el Papa San Pío X, que Cristo debe, de hecho, era ese el lema de su pontificado, sobre la realeza de Cristo, hablaba su pontificado, que Cristo debe reinar porque es un derecho por parte de Cristo que Él reine, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El lema de, me estoy acordando ahora, el lema del Papa San Pío X era instaurare omnia, es decir, restaurar todas las cosas en Cristo. Como dice el apóstol San Pablo, si mal no recuerdo, en uno de sus himnos. Pues bien, entonces celebrar hoy a Cristo Rey es no olvidar que tenemos que, por un lado, ser dóciles a la verdad, por otro lado, testimoniar esa verdad en la vida pública, en la vida social, y no simplemente guardar o conservar esa verdad para la dimensión privada, como si esto fuese una cuestión solo privada. Cristo es Rey de los corazones, sí, pero también, como dice la liturgia hoy, Cristo es Rey del universo, no solamente de los corazones o de las almas o de las mentes. La dimensión social de la realeza de Cristo, cada vez más estamos viendo, intenta ser atacada, negada, silenciada, esa dimensión pública de la realeza del Señor. Días atrás, los concejales en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, han decidido, por un decreto municipal, quitar los crucifijos de los lugares públicos, en especial hospitales y escuelas públicas. Notemos entonces cómo hay una avanzada. Hubo un intento similar meses atrás en Salta, cuando a raíz de una conferencia el disertante pidió quitar en la legislatura de Salta, pidió quitar el crucifijo, y así lo hicieron quienes estaban ahí presentes. Luego parece que se arrepintieron, que lo volvieron a colocar en su lugar, pero notemos este rechazo creciente hacia la realeza de Cristo, hacia la fe en su dimensión y expresión visible. Lo cual son intentos de ataque no solamente a la fe, sino a la historia, a la cultura, a las tradiciones. Es una falta de respeto hacia la tradición del propio lugar, porque nuestro país, les guste o no les guste, lo quieran ver o no lo quieran ver, tiene una cultura y una tradición católica y mariana. Bueno, pidamos al Señor por nuestra patria, pidamos al Señor por cada uno de nosotros que podamos ser dóciles a la verdad y de esa manera ser parte del reinado de Cristo. Buen domingo de Cristo Rey. Y que Dios los bendiga.